Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Contrabanda FM 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona. El streaming, si nos quieren escuchar fuera de Barcelona, con la página web www.contrabanda.org. Jazz, blues, rhythm and blues, los lunes en directo desde Barcelona. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9. Interferida, pero a lo mejor en el busito la pueden pillar. Donde sí, seguro, la pueden escuchar es con la página web. www.laradioneta.cl. En el puerto, los sábados, a partir de las 22 horas. Noctámbulas y noctámbulos del puerto, bona nit, buenas noches. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1. Y con la web, el streaming, radioalmaina.org, radioalmaina.org. En Granada, los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. Noctámbulas y noctámbulos de Granada, buenas noches o buenas tardes, depende la hora que nos escuchan. Selección musical a los controles y la presentación de este espacio. Quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Quienes tengan Gmail, ya lo saben, podemos interactuar a través de el chat interno de Gmail. Noctámbulas, noctámbuls, comenzamos, como es habitual, con voces femeninas y hoy con una mujer que nos visitó este fin de semana aquí en Barcelona, con su cuarteto, la señora Carmen Landi, y este un tema de su CD más reciente, So Beautiful, Carmen Landi. Feeling your love light shining. It's such a beautiful feeling, so fulfilling, so beautiful. When it's early in the morning, just before the rising sun, I say a prayer for peace, a better world for everyone. And each and every night, when I touch you, dreaming right by my side, I know life is all about love, the moment you open your eyes. They say that heaven is far beyond the sky, far beyond the seven seas, and this beautiful feeling I'm feeling, so fulfilling, so beautiful, so beautiful. Another love like you. Is it all in my mind? Is it fantasy or a daunting reality? Today begins my future in love with you, and it's such a beautiful feeling, so fulfilling, so beautiful, beautiful, beautiful, so beautiful. Beautiful. So Beautiful, así se titula este tema que nos ha interpretado Carmen Landy, del álbum titulado Changes. Esto es lo más reciente de esta terriblemente versátil mujer afroamericana. Ella es compositora, cantante de jazz, arreglista, es actriz, pintora y también es dramaturga. Bueno, songwriter, no, y compositora. Compositora, no, dramaturga sería otra cosa. Songwriter. Ella lleva ya unas cuantas décadas en su carrera musical. Nació en 1954 en Miami, Florida. A los 5 años comenzó a estudiar el piano. Su madre, Veda, era la cantante solista de un grupo gospel. Como es habitual, no es la primera vez que lo digo, y es parte de la formación, ¿no?, fundamentalmente las cantantes de jazz, de blues y de soul afroamericanos. Ella también cantaba en el coro juvenil de esta iglesia, y en un momento tenía justamente 12 años decidió que quería ser cantante directamente. Estudió música clásica, después ópera, cantante de ópera. Hizo estudios como cantante de ópera y sacó un major, sacó la titulación en la University of Miami. Al mismo tiempo ella cantaba en grupos de jazz, y ahí ya decidió ya definitivamente convertirse en una cantante de jazz. Las influencias que ella cita son Dionne Warwick, Roberta Flack y Stevie Wonder como sus primeras influencias. De Miami se fue a Nueva York en 1978 con 24 años y comenzó a tocar nada menos que con la Thad Jones Mel Lewis Jazz Orchestra, y tocó su primer bolo en Nueva York. Fue justamente en el Village Vanguard, en el Village, con esta reputadísima orquesta. Por lo tanto, estamos hablando de una señora con una sólida formación musical, técnica vocal, y que comenzó pues a muy temprana edad trabajando con los grandes. Ya les citaré más músicos con los cuales ella ha trabajado. Centrémonos en este álbum Changes, que es su álbum más reciente. Tiene una discografía que comienza el año 1985 con el disco Good Morning Kiss, y del año 1985, y este Changes, que es el año 2012. En el medio tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, en total son 12. Es decir, entre el primero y el último hay 10 temas. Y la señora Carmen Landy estuvo aquí en la Sala Jamboree en Barcelona con su cuarteto, con Anthony Wensey al piano, Darryl Hall al contrabajo y Ralph Peterson a la batería, deleitándonos con su música y con su arte. Una mujer con una voz impresionante, un dominio del escenario que se notaba claramente sus facultades de actriz, interpretando a la mujer era realmente maravillosa, y también su capacidad de dirigir y de ir haciendo arreglos durante la interpretación de los temas. ¿Qué escucharemos? El primer tema de este álbum Changes, que es una canción compuesta entre Carmen Landy y Julian Ray, si no me equivoco, porque ella aquí me firmó justo encima de donde está el nombre de quien hizo la composición junto con ella. The Night is Young, Carmen Landi. The night is young, the moon a mystery, a falling star, a castle dream. The night is young, your voice whispering, calling softly, haunting. Dawns a quiet evening breeze, the magic of a prophecy. The twilight dawns, your arms surrounding me in ecstasy. Su álbum Changes. Le decía que su primer disco fue Good Morning Kiss de 1985. Este álbum estaba compuesto por composiciones originales de Carmen Landi. Fue del 85 y después salió reeditado en 2002. Su segundo álbum, Night and Day, el año 86, y ya se hacía acompañar con músicos de renombre. Kenny Kirkland al piano, Alex Blake al contrabajo, Curtis Landi, su hermano, Sí, también el contrabajo, seguramente, pues en algunos temas uno u otros otro. Victor Lewis a la batería, Rodney Jones a la guitarra y Ricky Ford al saxo tenor. La señora Landy también en su carrera como cantante y actriz tenía el papel principal en la gira que hicieron por Europa con un musical de Broadway dedicado a Duke Ellington, Sophisticated Ladies. También en un espectáculo de Broadway ella hizo de Billie Holiday en una obra de Lawrence Holder, They Were All Gardenias. Su debut también en televisión el año 1990. Ella ha actuado con pianistas como Billy Childs, Robert Glasper, para un montón, Steve Turre, Jerry Allen, y esto la ha llevado pues a ganarse un merecidísimo prestigio. Nos dejó total y absolutamente impresionados e impresionadas. Hay unas cuantas cantantes han pasado a lo largo de los cuatro pases de estos dos últimos días, impresionadísimas por el poderío, la voz, el dominio escénico, todo de la señora Carmen Landy. Ahora vamos a escuchar, bueno, este álbum Changes tiene nueve composiciones, nueve temas, de las cuales uno no es composición de Carmen, otro, que es el que acabamos de escuchar, que está compuesto entre Carmen y Julian Ray, y este otro que es un clásico, un tema precioso que ella anoche en el segundo pase hizo una interpretación realmente, realmente conmovedora. Aquí la tenemos en este A Nightingale Sang in Berkeley Square, Carmen Landy, de su álbum Changes. dazzled moon, your frown. How could he know we two were so in love? The whole darn world seemed upside down. The streets of town were paved with stars. It was such a romantic affair. And when we kissed and said goodnight, su álbum Changes del año 2012. ¡Qué mujer! Realmente sorprendente. Yo la había escuchado anteriormente, pero honestamente no me esperaba algo así en el escenario. Es decir, realmente, realmente maravillosa, doña Carmen Landi. The John F. Kennedy Center for the Performing Arts, en su página web, ha llamado a Carmen una mujer de muchas facetas: compositora, arregladora, productora también, actriz, pintora y una sofisticada cantante de jazz, más conocida por su estilo en el pop progresivo y en el post-pop, y en el, ¿no? Ahora todo es post, pero bueno, me entienden, ¿no? En el año 2005, Landi y la productora Elizabeth Hoy, espero que lo esté pronunciando bien, que tuve el placer también de conocerla, bueno, a ambas, anoche su productora estaba aquí con ella. Juntas lanzaron el proyecto de un sello discográfico, Afrasia Productions, y comenzaron, Afrasia, Asia también podría ser, África, Asia, Afrasia Productions, y comenzaron esta aventura de forma conjunta con el disco Jazz and the New Songbook Live at the Madrid. Se preguntarán qué es lo que es The Madrid, el Madrid. Bueno, es un teatro en Los Ángeles, The Madrid Theater, y se grabó en directo, que también salió en un DVD. A partir de ahí, la señora Carmen Landi ha sacado en el año 2007, el disco Come Home, el 2009 solamente, y ahora en el año 2012 este Changes. Hay una cosa que me llama bastante la atención, pero no me sorprende. Me llama la atención, pero no me sorprende. Y es que en sus discos el tema del amor está muy presente. Y me dirán, ¿cómo? Pues en los títulos I love the neighbor, ¿no? Ama a tu vecino. Too late for love. To be loved by you. And where love surrounds. ¿Sí? Ya lo ven. ¿Sí? El tema amor sale en, al menos en varios títulos de las composiciones de Carmen Landi. Les voy a hacer escuchar To Be Loved by You. ¿Qué les parece? Y con esto tenemos nuestra primera parte dedicada a voces e intérpretes femeninas. Y también hoy, con una doble intención, doble finalidad, que es presentar este magnífico disco de la cantante y compositora Carmen Landi. Changes, cambios. Así se titula este disco. Y el tema, To Be Loved by You. Bye. Un segundo, que no lo hemos programado correctamente. Aquí está. My heart belongs to you. I adore. I love the things you do and say. Now, tomorrow, and yesterday, and forever will my heart belong to you alone, exclusively yours to have and yours to hold. Señora Carmen Landy, de su disco Changes, lo más reciente de su discografía, editado por el sello Afreisha. Bueno, espero que se pronuncie así correctamente. En su faceta de pintora queda claro en el disco, porque hay un y no solamente en este, sino en otros, de acuerdo a la información, en los cuales ella incluye parte de su trabajo, ¿no? En los libretillos del CD. Justamente aquí hay por ejemplo la portada. La portada es un trabajo de Carmen, titulado Now, Tomorrow, Yesterday and Forever. Y también hay un cuadro, que seguramente es ella, sí, efectivamente, tocando la guitarra, y es Woman and Guitar. Trabajos de la faceta como pintora de la señora Carmen Landy. Bien. Grato recuerdo de la visita de Carmen aquí en Barcelona. Vamos a cambiar el registro de la música y vamos a traer a un vibrafonista a esta tarde de lunes aquí en Contrabanda FM, como cada lunes, de 4 a 6 de la tarde. Hoy lunes 8 de julio del año 2013. Un señor cuyo nombre es Carl Radcliffe Jader, más conocido por Carl, sin la T, Carl Jader, vibrafonista y compositor estadounidense, que llegó a ser el más famoso líder de una banda de jazz afrocubano, no siendo de origen latino. Él inicialmente tocaba pop y cool, y su evolución lo fue llevando hasta especializarse en la fusión del jazz con la música cubana. También tocaba la batería y los bongos. Aquí tengo un CD doble que recoge, bueno, un CD, sí, es doble, que recoge dos trabajos, dos discos de Carl Jader, discos que se editaron al final de los años 60. Uno de estos álbumes es Carl Jader Plaxin y el otro Carl Jader Solar Heat. De primero vamos a escuchar el Plaxin, un tema titulado Alonso. Noctambules, buena tarde, Carl Jader. Thank you. Cal Yadri, el tema Alonso. Así se llamaba este tema que acabamos de escuchar. Cal Yadri, de origen sueco, e hijo de un director musical y productor de vodevil y de madre pianista. Yadri creció en medio de un ambiente musical y teatral, llegando a recibir clases de baile durante un breve periodo de tiempo. Estudió en el San Francisco State College, donde se inició en el estudio de la batería bajo la supervisión de Walter Lawrence. A finales de los años 40 empezó a tocar la batería en pequeños grupos, en California concretamente, e inmediatamente pasó a formar parte del trío de Dave Brubeck, con quien grabó varios discos como baterista entre 1949 y 1951. En 53 se unió al grupo del pianista George Shearing como vibrafonista y percusionista. Aunque su estancia con George Shearing no duró mucho, fue precisamente durante su estancia en el grupo cuando Yadri se enamoró de la música latina. Cuando dejó este conjunto al año siguiente, formó su propia banda que precisamente enfatizó el elemento latino, aunque también debo decirlo, tocaba jazz tradicional. Ahora vamos a escuchar dos temas para que vean ustedes y puedan apreciar lo versátil de este hombre. Primero escucharemos su versión de Lady Madonna. Y a ver si ustedes saben de quién es la composición. Y después les presento el siguiente tema que nos va a interpretar el señor Cal Yadri. Les había dicho que era un álbum doble, pues no, en realidad es un solo CD que recoge dos discos del señor Cal Yadri: Plugs In y Solar Heat. Ahora los temas que escuchamos son del primer álbum, Plugs In. Lady Madonna. Thank you. Carl Jader en directo, y este tema Lady Madonna de los Beatles, de Lennon y McCartney. El siguiente tema es un clásico, del jazz. Esto que estamos escuchando se grabó en directo en el Lighthouse Hermosa Beach en California los días 20 y 21 de febrero de 1969. Al Sulaika, al piano eléctrico, Jill McCabe al bajo eléctrico, Johnny Ray a la percusión, Carl Jader al vibráfono y un excelente conguero, Armando Peraza. ¿Le suena Armando Peraza? Continuamos. El siguiente tema, un clásico, les decía, Nika's Dream, Carl Jader. Segundo corte de fluido eléctrico, y es curioso. Y claro, hay el corte de fluido eléctrico y nos para la emisión, afortunadamente, pero nos para la reproducción de los aparatos. Es una pena, pero bueno. Lo que hacemos es comenzar desde el inicio con este Nika's Dream del señor Horace Silver. ¿Qué le parece? Aquí lo tienen, Carl Jader. Thank you. Hal Yader, en directo desde la Lighthouse Hermosa Beach en California. El faro, un lighthouse, es un faro. Bueno, seguimos con Carl como música de fondo. Y ahora, Carl Yader se une en un disco, con uno de los grandes del Latin Jazz y uno de los precursores de lo que se dio en llamar salsa. Compositor, pianista, el señor Eduardo Palmieri, más conocido como Eddie Palmieri. Él comenzó a trabajar ya en los años 60. Y aquí tenemos a Carl Yader y a el señor Eddie Palmieri. Y ya verán qué química se produce aquí en la música. El primer tema se titula como el álbum, Bamboléate. Noctambules, buena tarde, buena nit en Valparaíso y en Granada. Bueno, y aquí también, porque el programa se repite, una de las dos repeticiones que tiene es la madrugada de el miércoles, de 1 a 3 de la madrugada. Bamboléate, Carl Yader, Eddie Palmieri. We'll be right back. del álbum del mismo título. Y ahora vamos a escuchar otro tema de esta formación. Y seguimos en la misma onda que el tema que acabamos de escuchar, Montuno, Noctámbulas Bona Tarda. Thank you. Y para terminar este apartado de jazz latino, la misma formación, el mismo álbum Bamboléate, y esta Guajira Candela. Salvador, un disco que nos llega desde el País Vasco, del sello Errábal. Es la primera obra de Miguel Salvador. Es el resultado de numerosos años de búsqueda y síntesis. El vizcaíno, él es de Vizcaya, no es un recién llegado al mundo de la música. Como alumno, ha bebido de la experiencia de Joaquín Chacón, Gonzalo Tejada o Iñaki Salvador. Algunos de aquellos tempranos profesores colaboran de tú a tú en esta colección de canciones. Como profesor, ha impartido con pasión la doctrina del buen gusto a decenas de jóvenes aspirantes. Todas estas experiencias concurren en este trabajo. Voces de un disco con voces de complicidades, donde se habla y escucha sosegadamente. Temas como Punto de Encuentro, y a veces muy animadamente, como en las composiciones que abren y cierran el disco, Laberinto y Tres, respectivamente. A Miguel Salvador, guitarrista, le acompañan Jonathan Hurtado al piano, Javier Mayor al contrabajo, Iñaki Salvador al piano, y en otros temas está Gonzalo Tejada y Jacier Oleaga a la batería. Disco del sello Errabal. Vamos a escuchar el tema que abre este disco. El disco, ya se lo dije. Ah, no le he dicho el nombre del álbum. Project. Laberinto. Así se titula la primera canción de este disco de Miguel Salvador. Miguel Salvador y su grupo del álbum Project. Miguel Salvador Project. A lo mejor es que el grupo lo llama así, Miguel Salvador Project, y el disco también se llama así. Bueno, ahí queda en el aire. Guitarrista. Es su primer disco como solista. En su instrumento hay aires de Pat Metheny, John Scofield, Kurt Rosenwinkel o Peter Bernstein. Una estética que respeta el estándar de la guitarra de jazz moderna. Al igual que estos, se inspiraron en Jim Hall, John McLaughlin o Herb Ellis. Pero que no desmerece la personalidad del músico, que se declara en deuda con los ejemplos señalados, en tanto que ratifica su excelente criterio también a la hora de escoger a sus compañeros de viaje. Reencontrarse con la pulsación rítmica de Jaciero Elega, un sonido en sí mismo, es como siempre un gozo que justifica cualquier escucha. Su entente rítmica con Javier Mayor y Jonathan Hurtado es un valor seguro. Los tres pertenecen a una misma hornada de músicos excelentes recién salidos de Musiquene y comparten proyectos e inquietudes musicales. Más sorprende descubrir en Iñaki Salvador a un invitado audaz, bastante más atrevido, Iñaki pianista, bastante más atrevido que en sus propios trabajos, paradójicamente, moderno y vigorizado, lo que se puede aplicar también a Gonzalo Tejada, contrabajista. Músicos siempre exquisitos, sobrios y atemperados, que en este disco encuentran una nueva inspiración para darnos lo mejor de sí mismos. Pues enhorabuena a Miguel Salvador y a estos músicos que colaboran en este magnífico primer trabajo de este guitarrista vizcaíno, del álbum Miguel Salvador Project, y el tema titulado Mis Dos Tesoros. mis dos tesoros y el Salvador Project. Y ahora vamos a escuchar otro tema de este disco, que es el primer disco como solista de Miguel Salvador. A ver si dice aquí cuándo se grabó. Vamos a ver, me refiero a la respuesta. Miguel Salvador, guitarra, aquí está. Se grabó el 2009. Pero no dice así. Grabado en vivo durante los días 24 y 25 de enero del año 2009 en Logroño. Y después otra grabación, sí, en Logroño. Nada Producciones, año 2009. Vamos a escuchar otro tema de este álbum, Miguel Salvador Project, el álbum titulado Flor de Noviembre. Thank you. precioso tema, ya lo han podido comprobar. Flor de Noviembre, Miguel Salvador Project. Miguel Salvador a la guitarra, Iñaki Salvador al piano, Jonathan Hurtado también al piano, Gonzalo Tejeda al contrabajo, al igual que Javier Mayor, y Jacier Oleaga a la batería. Estamos en la recta final del programa, y ya que estamos de guitarristas, vamos a escuchar algunos temas de un histórico de la guitarra, el señor Herb Ellis, Mitchell Herbert Ellis, pero más conocido como Herb Ellis. Nació en 1921, murió el año 2010, a los 88 años. Ellis saltó a la fama tras tocar con el trío de Oscar Peterson entre 1953 y 1958. En ocasiones fue un miembro controvertido del mismo trío por ser su único músico de raza blanca, en una época en que el racismo estaba todavía extendido en los Estados Unidos. Herb Ellis. Aquí tengo en mis manos un CD doble. Ahora sí que es un CD doble. Son dos CDs. Recopilatorio de una serie de conciertos. Fundamentalmente temas grabados en directo. Vamos a escuchar de entrada un par de temas. El primero de ellos es una pieza de Cole Porter, I Concentrate on You. Y fíjense el acompañamiento que tiene Herb Ellis. Él toca la guitarra, le dobla Joe Pass a la guitarra, Ray Brown al contrabajo y Jake Hanna a la batería. Esto se grabó en el Concord Boulevard Park en California, 1973. Aquí lo tenemos. I Concentrate on You. Thank you. I Concentrate on You. Le di de forma errónea la formación de en este tema. Ahora se las digo. Ross Tompkins al piano, Herb Ellis a la guitarra, Monty Batwick al contrabajo y Jake Hanna a la batería. Esto se grabó en el Coast Recorder, San Francisco, California, agosto 1978. Ahora sí, que vamos a escuchar un tema con esa fantástica formación que era Herb Ellis y Joe Pass a la guitarra, Ray Brown al contrabajo y Jake Hanna a la batería. Grabado en directo en el Concord Boulevard Park, Concord, California, 1973. In a Mellow Tone. Noctámbulas, buena tarde. Without further ado, I'd like to introduce Herb Ellis, Joe Pass, Ray Brown on bass, and Jake Hanna on drums. Have a good time and listen to some brilliant guitar interplay. Thank you. In a mellow tone, beat it off. One, two. Thank you. Pasa las guitarras. Bueno, y ya estamos llegando al final. Estamos llegando al final. Les recuerdo un par de conciertos interesantes. Hoy la Jam Session, la What the Fuck Jam Session en el Jamboree. ¿Quién hay de interesante? Miguel Fernández al saxo tenor, Marco Mezquida al piano. Esto es el miércoles 10. Miguel Fernández Cuartet, Miguel Fernández al saxo tenor, Marco Mezquida al piano, Masa Kamaguchi al contrabajo, David Chirgo a la batería. El jueves, Unexpected Plays, Unexpected, 10 años después, Sergi Sirvient al piano, Esteban Hernández al contrabajo, Dani Domínguez a la batería. Y un concierto interesantísimo, el sábado, el pianista cubano Aruán Ortiz y Michael Janisch Quartet, que presentan al saxo alto a Greg Osby y a Reinald Colón a la batería. Con la orquesta de Duke Ellington llegamos al final de una nueva cita con el Jazz, el Blues y el Rhythm and Blues aquí en Contrabanda FM, cada lunes en estrictísimo directo de 4 a 6 de la tarde, 91.4 FM, y fuera del área metropolitana nos tienen que seguir online con la página web www.contrabanda.org. Programa que se repite el miércoles de 1 a 3 de la madrugada. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. También nos escucharán en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, frecuencia interferida en en Valparaíso, pero tienen la web www.laradioneta.cl. En el puerto, los sábados a partir de las 22 horas y el programa se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Saludos, amigas y amigos del puerto. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1 y el streaming con la página web radioalmaina.org. En Granada, miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. Mail de programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Y el podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Nada más, hasta una próxima oportunidad, cuando ustedes quieran, o en directo, los martes a partir de las 4, o en cualquiera de las opciones que les he comentado, sino el podcast. Se lo repito, nosolojazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima, adiós, hasta luego. Deuciao, tschüss, goodbye.